Vamos pues a continuar con el programa de este día. Contamos con la presencia del Reverendo Padre Alfredo Sáenz, quien abordará el tema de San Atanasio y su lucha contra el arrianismo. Lo acompaña como moderador el licenciado Bernardo Castillo Morán. El Reverendo Padre Alfredo Sáenz es originario de Buenos Aires, Argentina. A los 17 años ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús, donde tras concluir el trienio de Humanidades, hizo estudios de filosofía y teología en el Colegio Máximo de San Miguel, obteniendo así la licenciatura en filosofía, ordenándose como sacerdote. En la Universidad Pontificia de San Anselmo, recibió el doctorado en teología, con especialización en la Sagrada Escritura, y posteriormente fue pilar de la formación ministerial de los seminaristas de la Arquidiócesis de Paraná, en Argentina. A lo largo de 11 años, fue secretario de redacción de la revista cuatrimestral Micael, donde escribieron personalidades de su país natal y del extranjero. En Europa visitó en dos ocasiones la Unión Soviética con el propósito de obtener datos para el libro que recientemente publicara sobre Rusia, así como también para conocer las ciudades medievales rusas y el arte icónico de su época de gloria. Ha escrito un centenar de artículos y varios libros. Hoy en día se dedica a una intensa actividad docente y literaria. Es profesor de patrística en la Facultad de Teología de San Miguel, además de ser conferencista y predicador de ejercicios espirituales. Con ustedes, el Reverendo Padre Alfredo Sáenz. Vamos a presentar otra figura arquetípica dentro de esta galería de nuestros antepasados espirituales, luchadores, que no se quedaron mirando la historia, lo que sucedía, sino que trataron de intervenir en ella, cambiar el curso de la historia. Y uno de estos grandes personajes es el que me han encargado tratar, la figura de San Atanasio. Para una idea general de ustedes, diremos que este santo nació en Alejandría, en el año 295, donde obtuvo una formación selecta en las humanidades, en el latín, el griego. Alejandría era un centro de cultura internacional. Quizás había reemplazado en el mundo griego a Atenas, la vieja capital de la inteligencia, y ahora Alejandría era el emporio, digamos así, doctrinario del Oriente. Él, cuando joven, se fue con los solitarios de los monjes de San Antonio al desierto, y en el año 318 ingresó en el clero alejandrino como diácono, se ordenó de diácono y fue secretario del obispo de aquella diócesis que se llamaba Alejandro. Luego lo sucedería en el cargo. Esto es algunas palabras para que ubiquen a este gran santo en el siglo IV, que va a ser el siglo de su gran actuación pastoral. Una época terrible, una de las épocas más terribles de la historia, y yo diría que la nuestra es la única parangonable con aquella gran crisis que trajo una herejía del momento, el arrianismo, a la cual nos vamos enseguida a referir. Hemos de señalar que en aquellos tiempos había en la Iglesia del Oriente dos grandes escuelas teológicas. Una que tenía su sede en la ciudad de Antioquía y que insistía, al hablar del misterio de Cristo, en la humanidad de Cristo, es decir, en Cristo como hombre, exaltaba a Cristo como hombre más que su divinidad. No negaba la divinidad, pero ponía toda la investigación en Cristo como hombre. Y la otra escuela, la escuela de Alejandría, que resaltaba más la divinidad de Cristo que su humanidad. Ambas escuelas hubieran sido plenamente aceptables si se hubiesen limitado a una enfatización dentro del misterio del Verbo encarnado, viendo en él más al hombre o más a Dios, pero sin negar que fuera a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. Desgraciadamente, hubo en las dos escuelas quienes exageraron el énfasis, acabando ambas en herejías respectivas. Pues bien, Una de esas herejías fue el arrianismo en Alejandría. ¿Por qué se llama arrianismo? Porque el que la propulsó era un sacerdote llamado Arrio, que procedía de la escuela de Antioquía, pero que había pasado a Alejandría, que, como dijimos, era una de las ciudades más cultas del imperio, donde el obispo Alejandro, un santo obispo, un valiente obispo, lo ordenó de sacerdote, encargándole a Arrio la atención pastoral en una parroquia. Muy bien, este señor Arrio, este joven sacerdote, lleno de fuerza, de brillo, intelectual, fogoso orador, a partir del año 318 empezó a predicar sobre el Verbo Eterno y su relación con Dios Padre, el Hijo y el Padre. Cuando el obispo se enteró de ello, que decía algunas cositas un poco raras, no consideró que fuese algo preocupante. Sin embargo, lo invitó a un diálogo con un grupo de teólogos, y allí Arrio, delante del obispo, que dijo que en su opinión el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, había sido creado del no ser, que había habido un tiempo en que el Hijo no existía, que en su voluntad tenía tanta cabida el mal como la virtud, y que era una criatura, que había sido hecho como todos nosotros, como los ángeles. Claro, cuando oyeron esta barbaridad, los teólogos allí presentes se opusieron formalmente, afirmando que el Hijo no había sido creado, sino que era eterno como el Padre, verdadero Dios, de su misma sustancia. Bien, este es el protagonista negativo de esta gran crisis que sacudiría a la Iglesia por 60 años, llevándola prácticamente a su extinción, o lo hubiera llevado a su extinción, de no ser por la asistencia de aquel que dijo: estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Ahora, es claro, Arrio, al decir esa barbaridad, ¿no?, de que, digamos, el Padre, de que Cristo no, de que el Verbo no era verdadero Dios, quería afirmar, salvaguardar los privilegios del Padre, único que no era engendrado, único que no tenía principio, único, eterno. Dios Padre era el comienzo de todos los seres, incluido su propio Hijo, que no es eterno, no es coeterno al Padre, no es increado como el Padre, sino que ha recibido la vida y el ser del Padre. Es cierto, sigue diciendo Arrio, que el Verbo fue engendrado antes que todos los tiempos, pero no por ello es menos creado, verdaderamente creado. No es en consecuencia Dios, sino una criatura divina, criatura, creado, criatura viene de creado, y por ende inferior al Padre, si bien de ningún modo comparable, decía Arrio, con el resto de los seres creados. Según el cardenal Newman, en un excelente libro sobre nuestro tema, al que llamó Los Arrianos del siglo IV, tuvieron especial influjo en la aparición de esta nueva herejía algunos sectores del judaísmo, o mejor, del llamado judeocristianismo, con su visión temporalista del Mesías, como tenían los judíos, razón por la cual luego no restarían su apoyo a esta nueva herejía, a las posiciones arrianas. Mira, pero Arrio era inteligente, no era estúpido, y se daba cuenta que si bien al hablar así del Verbo Eterno, que lo decía creado y no eterno, lo estaba degradando, lo estaba poniendo, digamos, en un nivel inferior, sin embargo, enseguida, como hacen todos los herejes en todos los tiempos, empezó a exaltar las excelencias de Cristo. Claro, no es Dios, pero bueno, pero es un gran hombre, es un hombre eximio, su dignidad es la más alta después de Dios, como primogénito de todas las criaturas, está por encima de todo lo creado, y en el curso de su vida llegó a un nivel tan alto que pudo merecer el título de Dios. Y así concluía, Arrio es divino, no es Dios, pero es divino. Como decimos nosotros un poco, dice la gente ahora, de los grandes artistas, divina, en ese sentido, digamos. Bueno, cuando el obispo de él, Alejandro, conoció bien lo que se escondía tras esta doctrina que ponía en cuestión la esencia misma del catolicismo, entendió que era necesario intervenir. Todo el Evangelio, entendía su obispo, como el mismo cristianismo quedaban destruidos, porque si el Verbo no es Dios, Cristo no hubiera podido redimir al mundo. Si el Verbo no es el Hijo de Dios, ¿cómo al encarnarse hubiera podido realizar la redención de la humanidad? Si todo el cristianismo se puede resumir en esa fórmula lindísima de nuestro Atanasio, del que hablaremos enseguida, que sería el gran adversario del arrianismo, decía Atanasio, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios por la gracia. ¿Cómo un hombre, por eximio que sea, hubiera podido elevar a los hombres a la participación de la vida divina? Toda la piedad del pueblo alejandrino, pueblo católico, se amamantaba en aquella doctrina mística del descenso de Dios y del ascenso del hombre, inspirada en San Juan. Así que el error de Arrio no era solo gravísimo, tenía otra cosa a su favor, era atrayente. El mismo Arrio era cautivante, su inteligencia, su capacidad para convencer, atraía a la gente, sobre todo en los círculos intelectuales. Eso hacía el error más peligroso, porque en verdad el arrianismo no era sino una racionalización del misterio fundamental de nuestra fe, el misterio de la encarnación, al tiempo que una rebelión contra este dogma y de paso contra todo el orden sobrenatural. La doctrina de la Iglesia se mostró clara desde el principio. Cristo fue, sin duda, un hombre como nosotros, semejante en todo menos en el pecado, tal cual lo reconocieron sus mismos contemporáneos, pero también era Dios, no meramente un hombre divinizado, era plenamente Dios y plenamente hombre. Y como ello resulta tan difícil de entender para la pura razón, fácilmente se tiende a racionalizar el misterio. El arrianismo no podía concebir la unión de lo infinito con lo finito, del Dios omnipotente y del ser humano limitado. Entonces, solo quedaba reconocer que Cristo había sido un gran hombre, merecedor de honor y de gloria, pero no, que no tenía la sustancia misma de la divinidad. Se le daban los atributos divinos, pero no la divinidad. Por eso decíamos que fue un error fácilmente aceptable por los, entre comillas, pensantes de la sociedad de aquel tiempo, que tendía, como en general, a racionalizar el misterio, acabando por destruirlo. También el error de Arrio fue muy bien visto por no pocas mujeres piadosas, ya que Arrio no le disgustaba, mostrándose como un hombre austero, como una asceta. Y en lo que toca al pueblo sencillo, por lo general más refractario al racionalismo, Arrio llegó a ser, según lo refiere un autor contemporáneo de él, recurriendo a una estratagema consistente en vulgarizar su ideario teológico en versos populares y cantos sencillos, llegó a la gente también humilde, Arrio, con sus errores, cantos que entonaban los molineros, los marineros, los caminantes, y él hizo esos cantos para ganar a los ignorantes por el atractivo de la melodía. A San Atanasio diría de él, Arrio, has querido hacer un coro contra el Salvador, porque él había hecho canto para los marineros, canto para los trabajadores del campo, etcétera, por eso había hecho un coro contra el Cristo Salvador. No deja de ser curioso, sin embargo, para nosotros, hombres de este orgulloso siglo XX, XXI en que vivimos, no deja de ser curioso que la gente sencilla cante ortodoxias o herejías, pero ahora suelen proferirse cantos de otro tipo, pero en aquellos tiempos, más interesados que nosotros por los grandes problemas, la gente común se sentía atraída por estas discusiones teológicas. San Gregorio de Nisa cuenta que los cambistas del mercado de Alejandría, si se les preguntaba por el valor de una moneda, respondían con una disertación sobre el engendrado, el no engendrado. Entras, dice, en casa de un panadero y te dice, el padre es mayor que el hijo. No es lo que nos suele decir los panaderos de hoy, cuando entramos en sus negocios, o en las termas preguntas si el baño está caliente o no y te responden que el hijo ha nacido de la nada. Es decir, todas estas discusiones llegaban al pueblo más sencillo. Así que estamos acá en presencia de una herejía que buscaba llegar al mayor número de personas posible. Antes de seguir adelante, conviene quizás precisar mejor lo que es realmente una herejía. Esta palabra tiene hoy un sentido muy general y vaporoso. Herejía es la dislocación de una construcción mental bien estructurada mediante un recorte de alguna de sus partes esenciales. Yo tengo todo el dogma católico, pero hago un recorte. Quito en este caso que Cristo es Dios y dejo todo lo demás. Eso es una herejía. Negar todo el cristianismo no sería una herejía. Para ser hereje tengo que aceptar el cristianismo, pero rebanado. La palabra herejía, que proviene del verbo griego aideo, primero significó tomo, me apodero de algo, y luego significó quito, saco algo. Eso es la herejía, apoderarse de algo del sistema cristiano, quitarle algo, negarle algo, llenándolo luego el hueco con alguna afirmación nueva. La negación de un sistema en su totalidad no sería propiamente herejía, ni tendría la fuerza de una herejía. Es de la esencia de la herejía dejar en pie gran parte de la estructura que ataca, y por eso es atrayente, porque sigue defendiendo muchos elementos del cristianismo. En nuestro caso, Arrio elige una parte de nuestra fe. Cristo es verdadero hombre y quita otra. Cristo es verdadero Dios, supliendo esta segunda parte por una afirmación menguada. Cristo es divino sin que por ello sea Dios, con lo cual la fe queda destruida. Hemos dicho que Alejandro, obispo de Alejandría, trató primero de atraer a Arrio por las buenas, pero al ver que Arrio se obstinaba, lo depuso de su cargo de párroco y lo excomulgó con sus partidarios, entre los cuales se contaban varios diáconos de Alejandría, así como dos obispos de Egipto. Si Alejandro creyó que con estas medidas el arrianismo pasaría a diluirse, convirtiéndose en una secta más, se equivocaba de medio a medio. Arrio no estaba dispuesto a reconocer su exclusión de la iglesia. Quería permanecer en ella y quería trabajar dentro, hacer triunfar su idea desde las entrañas mismas de la iglesia. Y entonces siguió ejerciendo su ministerio mientras buscaba apoyo en obispos de Siria y Asia de menor, algunos de los cuales habían sido condiscípulos suyos. Sobre todo uno de ellos se llamaba Eusebio y era pariente lejano, pero del emperador nada menos, y obispo de la capital del imperio, que era por aquel tiempo la ciudad de Nicomedia. O sea, se ganó un obispo de gran influencia. Bueno, sea lo que fuera, expulsado de Alejandría, Arrio se dirigió a Palestina y después a Nicomedia a ver a este obispo, pariente del emperador, a ver si por ese lado podía meter su herejía para encontrarse allí con su alto protector. Desde ese lugar escribió una carta a su obispo de Alejandría, Alejandro, donde aparentaba ponerse de acuerdo con él. Y fue entonces cuando compuso su principal obra literaria, parte en prosa, parte en verso, que se llamó Talia, el festín. Así como fue en esa época que empezó a componer, era músico, entendía de música y de poesía, aquellos cantos para viajeros y artesanos a que aludimos más arriba. Desde entonces todo el Oriente entró en erupción, todo el Oriente. La gente empezó a pronunciarse o por Arrio o contra Arrio. Era emperador del imperio en aquel momento Constantino. Constantino es un gran emperador, sin duda, porque fue el que permitió libertad, aunque él no se hizo católico, sino a la muerte, permitió la libertad a la Iglesia católica, que hasta el momento había sido perseguida durante todos los siglos del Imperio Romano. Era un hombre sin formación, buena persona en última instancia, y ahora era dueño también del Oriente, Occidente y Oriente. Él se dirigió a Nicomedia donde se enteró por su pariente, el obispo Eusebio, de las controversias que agitaban a Egipto. Él no entendía nada de estas discusiones, no tenía capacidad para entender, pero él quería, como tanta gente de nuestro tiempo, la paz. A todo trance, la paz, no importa la doctrina que esta paz implica o la renuncia a la doctrina que implique. La unión de todos sus súbditos en una misma religión, él quería eso. Así como había logrado la unidad política del imperio, ahora quería unir a todos en la religión católica. Y por eso no dejó de preocuparle esta división doctrinal que se manifestaba con mayor virulencia cada día en el Oriente. Y así se decidió a intervenir en el asunto a la manera de un mediador, tratando de reconciliar los dos bandos. En esa mentalidad simplista de Constantino, se trataba de discusiones de escuela, por lo que creyó fácil una pacificación. Lo primero que hizo fue mandar una carta a Alejandro, el patriarca de Alejandría, pidiéndole que hiciera lo posible para evitar divisiones. Luego envió a Ocio, un gran obispo español de la ciudad de Córdoba, España, y consejero suyo en los asuntos religiosos, con varias cartas para Alejandro y para Arrio, encareciéndole la necesidad de que se pusieran prontamente de acuerdo. Y le decía el emperador en esa carta: vosotros tenéis un mismo pensamiento, ¿por qué no entráis en comunión? Ved cómo todos los filósofos de una misma secta, a pesar de sus diferencias sobre puntos particulares, se unen en un solo dogma. Volved, pues, a vuestra mutua amistad. Esto de comparar la Iglesia con una escuela filosófica y la apreciación del punto crucial de la discusión como un simple pérdida de amistad o desentendimiento revelan la superficialidad de su percepción de la verdadera esencia de la Iglesia y más aún del significado de la figura de Cristo, así como su desconocimiento de la verdadera situación en la idea de que se podía solucionar con un mero llamado a la reconciliación de los dos contingentes. El arrianismo era para él una disputa de palabras y la paz del imperio valía mil veces más que esas sutilezas. No se daba cuenta que detrás de las palabras estaba en juego simplemente la supervivencia misma del cristianismo. Ocio entonces hizo las conversaciones de las que le había encargado el emperador, pero él llegó a la conclusión de que había una sola manera de restaurar la paz de la Iglesia y era convocar a la totalidad del episcopado a un gran concilio que resolviera esta materia, digamos que estaba en discusión, con una fórmula obligatoria. Parece que fue el emperador el que se le ocurrió esta solución. Y así mandó una carta a Constantino a todos los obispos del imperio convocándolos a un concilio. Este se realizó efectivamente el año 325 en un pequeño pueblito llamado Nicea, no lejos de Nicomedia. Fue el primer concilio ecuménico que congregó a más de 300 obispos de todo el mundo, si bien en su mayoría eran orientales. Para que asistiese el mayor número posible, Constantino había tomado todas las medidas conducentes. Puso a su disposición los obispos, las postas imperiales, se encargó de los gastos de viaje y de estancia en el lugar de reunión. Empezó la reunión en mayo del 325 con una extraordinaria solemnidad. Nunca la Iglesia acababa de salir de las persecuciones. Allí fueron obispos que tenían cicatrices todavía en la cara, podríamos decir. Como la Iglesia del pueblo de Nicea era demasiado pequeña para los actos del concilio, el emperador puso su propio palacio a disposición de los obispos durante el tiempo que durasen las sesiones. La inauguración fue en la gran sala del Palacio Imperial. Los prelados ocuparon sus puestos a ambos lados del recinto, aguardando con expectación la llegada del gran emperador que les había dado la libertad por primera vez. Se le había reservado un sillón dorado. entra Constantino, gran impresión de todo el episcopado, estaba en el apogeo de su juventud y de su poder, vestido de púrpura y radiante de júbilo por el éxito de la asamblea, que él consideraba como el éxito de, digamos, el símbolo de la unidad religiosa del imperio. Uno de los obispos pronunció un breve saludo y luego el emperador tomó la palabra para dirigirles una alocución en latín, exhortándolos a que tomasen las medidas necesarias para asegurar la unidad doctrinal. La asamblea era, como dije, verdaderamente venerable por la calidad de sus miembros, que daban confesores de la fe, que a algunos les faltaba un brazo, una pierna, miembros mutilados por la persecución, otros eran célebres en razón de su santidad, su sabiduría, como por ejemplo el patriarca venerable de Alejandría, San Alejandro, luego sería canonizado, San Alejandro, a quien escoltaba ¿quién? Un joven eclesiástico diácono que se llamaba Atanasio. Muy joven, pero que sería ya desde ahora el alma del movimiento antiarriano, el abanderado, el que vio claro y el que llevó hasta el fondo, en la mayor soledad, abandonado por los obispos e incluso por un papa, por uno de los papas de su vida, y él llevó adelante el combate de la ortodoxia. Es cierto que siendo diácono, él no podía participar en las sesiones del concilio, pero tuvo una intensa actuación como perito de su gran obispo y de otros que lo escuchaban, y ya se fue empezando a convertir en el blanco del odio de los arrianos. También Arrio estaba presente, también en los corredores del concilio, podríamos decir. Él no era obispo, pero se metió, y así iba orientando a sus partidarios. Bueno, después de muchas discusiones, que aquí no viene al caso reseñar, se llegó a un término griego, que me veo obligado a decirlo, aunque sea griego, porque fue como la palabra de combate luego, homoousion, que en griego significa consustancial. O sea, se afirmó que el verbo era consustancial, o sea, de la misma sustancia que el padre. Homo significa igual. De ahí homologar, en castellano muchas palabras eran de homo. Y homo, usión, esencia, sustancia, de la misma esencia. O sea, el verbo, contrario a lo de Arrio. Arrio decía que no, que era una criatura. Era divino, pero no era Dios. No, aquí se afirma que es Dios, de la misma esencia consustancial con el Padre desde toda la eternidad. Bien, y entonces esta palabra, en torno a esta palabra, que fue una palabra luego de combate, yo soy del homolusión, decía la gente, como diciendo, soy de la doctrina ortodoxa, se creó en torno a esta palabra un credo, que fue llamado Credo de Nicea, un símbolo de Nicea, donde se resume la doctrina católica sobre el verbo. Dice allí, genitum non factum, consustancial en patri, en latín, engendrado, no creado, contrario, consustancial con el Padre. Genitum non factum, consustancial en patri. La cláusula final contenía un claro repudio de la teología arriana, según se proclamó allí de manera taxativa. Y aquellos que dicen, hubo un tiempo en que no fue, o antes de ser no era, o fue hecho de la nada, o los que afirman que el Hijo de Dios es de otra sustancia, o de otra esencia, o que ha sido creado, o que está sujeto a cambio o mutación, a estos los anatematiza la Iglesia Católica y Apostólica. Bueno, acabó el concilio, gran aplauso, el emperador lo clausura con toda la pompa posible, y justamente coincidía esa fecha con la celebración de los 20 años de su gobierno, por lo cual ofreció a los padres conciliares un espléndido banquete en el Palacio de Nicomedia, donde les hizo entrega de ricos presentes. Este fue el resultado del Concilio de Nicea, con el triunfo más rotundo de la doctrina católica. Fue el primer acto realmente ecuménico, ya que a él habían sido invitados todos los obispos de la Iglesia, aunque estos hubieran acudido en variada proporción. Y fue también un concilio dogmático, netamente, porque logró zanjar las divergencias con afirmaciones definitivas e irreformables. Ustedes dirán, bueno, todo terminó, ¿para qué seguir hablando? No fue así, ojalá. No, desde aquí empiezan 60 años de disturbios inmensos en toda la Iglesia. El Concilio de Nicea no fue el fin, fue el comienzo de un largo debate, siempre en torno a los temas suscitados por el arrianismo. Al comienzo, claro, los partidarios de Arrio se llamaron por un tiempo a cuarteles de invierno, máxime al ver que Constantino no quería tolerar a nadie que se opusiera a las decisiones de Nicea, considerando ahora a los arrianos como perturbadores del orden público. Era una cuestión de Estado para él, pero pronto iniciaron una serie de campañas los arrianos con el objeto de apartar al emperador del lado de Nicea. En el año 328 muere Alejandro, aquel patriarca obispo de Alejandría. Todo el pueblo, relatan los obispos egipcios en una carta colectiva, toda la Iglesia católica, como a una voz y como a un solo hombre, rogaba y clamaba: queremos a Atanasio por obispo. Y ahora lo tenemos a nuestro héroe, después de haber visto este curso histórico necesario para ver emerger su figura, lo tenemos ahora como el obispo de la sede más importante del imperio, luego de Roma, prácticamente era la más trascendente. Y así toda la gente ortodoxa se agrupó en torno al que ya desde entonces se comenzaron a llamar el Papa de Alejandría, no porque fuera un rebelde al pontífice romano, sino porque era tal su autoridad que le daban ese apelativo. Pero fue también en el año 328 cuando comenzó a percibirse un cambio de actitud en el emperador frente a los arrianos. Si bien todavía su postura esencial con respecto a Nicea permanecía firme, empezó a mirar con mejores ojos a algunos representantes aislados de aquella corriente, como los obispos Eusebio, que era pariente suyo, y otro llamado Teognis, a quienes no solo les autorizó a volver del exilio a los que se lo había mandado a raíz de Nicea, sino que además les permitió ocupar nuevamente sus sedes de Nicomedia y de Nicea, justamente el lugar donde se había hecho el concilio. Bueno, viendo Eusebio, este obispo arriano, que su partido se iba fortificando, trató de lograr que Arrio volviese a Alejandría pisando fuerte. Y lo primero que hizo fue escribirle a Atanasio para que lo llamase de nuevo. Y claro, imagínese, Atanasio se negó terminantemente. Constantino seguía metiéndose en este asunto, no por buen camino, y el próximo paso fue ordenarle a Atanasio el reintegro de Arrio a su diócesis de origen. Atanasio se le plantó al emperador, que no era fácil, ahora lo decimos con facilidad, se negó. Así como antes se había rehusado a readmitir a sus partidarios en la comunión católica, él pensaba muy distinto del emperador. Constantino, como dijimos, no tenía sino un solo deseo, el de la paz a toda trance, a todo trance, de donde su alergia frente a todos los que se manifestasen belicosos, cualquiera fuese el bando a que perteneciesen. Arrio había sabido tocarle su punto flaco. La negativa de Atanasio era pues un acto peligroso, atrevido, ya que el emperador tenía poder de vida y muerte, y la rebelión era considerada como el delito más nefando. En opinión del mundo oficial, Atanasio se iba mostrando como un hombre desaforado, extravagante, ya que el ambiente general se iba inclinando que de una vez por a la transacción, que él aflojase y transase. También en este caso recurrieron los arrianos al método del desprestigio. Si hasta ahora no se ha instaurado la paz religiosa, decían, ello se debe al temperamento despótico del obispo de Alejandría. Los que conservaban sus puestos y obtenían los favores del emperador eran los moderados, llamados así, los políticos, hombres honestos, algunos de ellos, pero en realidad que cedían ante el error. Estas fueron las inculpaciones reiteradas, una y otra vez, contra Atanasio, hasta el punto que lograron impresionar a Constantino. le hicieron creer que Atanasio, incluso le metieron una calumnia que había sobornado a un grupo de marineros egipcios que le eran afectuosamente solidarios para impedir que el trigo fuese transportado a Constantinopla. Le hicieron, inventaron esa calumnia y el emperador, indignado, pronunció contra Atanasio la sentencia de destierro. Sería el primero que tendría que sobrellevar en su larga carrera de atleta de la causa católica. En primer lugar, el lugar señalado para el exilio fue la ciudad de Treveris, en la actual Alemania. Bien, claro, en Alejandría la gente lo quería muchísimo, lo adoraba a Atanasio, así que empezaron las protestas. Él había logrado aglutinar sólidamente todas las fuerzas ortodoxas, no solo de Alejandría, todo Egipto, todo el norte del África, 600 obispos le respondían plenamente, más adictos que nunca. El clero sobre todo lo quería muchísimo, los marinos de la flota, que era una flota poderosa, Alejandría, lo veneraban como un santo, lo respetaban como como a un caudillo, sabiéndolo presto a la defensa de la fe. Llegó el día, sin embargo, del destierro y Atanasio se embarcó para Constantinopla, y de ahí fue a Treveris, lugar del exilio, desde donde seguiría en estrechísimo contacto con sus fieles, en cartas constantes, donde les mandaba mantenerse firmes, sólidos, para la Pascua les escribía, les recomendaba a todos no temer a los enemigos, conservar la franca libertad, la parresía, la libertad de espíritu, de hijo de Dios, que había demostrado San Pablo, les decía, cuando declaraba que nada podía separarlo de la caridad de Cristo. Sin ambaje, no temía identificar su causa con la de la ortodoxia, su causa con la de la Iglesia. Sus adversarios eran los enemigos de Cristo, así con esa claridad les hablaba. Si había sufrido, no era sino por la verdadera fe. Una y otra vez le repetía a sus diocesanos que se guardasen de hacer causa común con sus perseguidores, fuesen cismáticos o arrianos. Como se ve, también aquí se cumplió aquello que decía San Pablo, de que su destierro había contribuido a la propagación del Evangelio, ya que la presencia de Atanasio en Occidente fue altamente positiva. Los últimos años del reinado de Constantino nos lo muestran siempre favorable a las tendencias arrianas, no que hubiera hecho suyo el ideario herético, pero los jefes de la secta lo habían convencido de que esa era la única manera de mantener la unidad y la paz del imperio. Entonces se retiró a una villa imperial en las cercanías de Nicomedia, y allí, notando que se acercaba la muerte, hizo llamar al obispo más próximo, que no era sino el ya tan conocido Eusebio de Nicomedia, de cuyas manos recibió el bautismo en el lecho de agonía, y poco después expiró. Yo he hablado un poco mal de Constantino, pero quiero un poco rehabilitar su figura. Hoy el progresismo habla peste, dice la Iglesia constantiniana, y por eso mismo nos resulta simpática esa figura. El juicio, me parece, de Constantino es favorable. Políticamente fue un gran estadista, que supo consolidar el imperio, darle una prosperidad comparable con los mejores tiempos. En lo que toca a su actuación en el campo religioso, si prescindimos de los últimos años de su vida, fue el hombre providencial que puso término a las luchas seculares del imperio contra la Iglesia, favoreciéndola como creyó que debía hacerlo, con espíritu magnánimo, y por eso que Dios lo tenga en su gloria. Pero el arrianismo prosperaba y prosperaba, acrecentándose día a día el número de los adeptos. Antiguas familias romanas que todavía eran paganas, porque había mucho paganismo aún, veían en esa herejía una especie de revancha contra la Iglesia que los había vencido. Muchos intelectuales se sentían más cerca de un arriano que de un católico, porque aquel les hacía recordar con nostalgia el antiguo prestigio de los filósofos paganos. Asimismo, el arrianismo tenía algo del encanto de la moda, constituyendo un polo de atracción para los figurones, los que querían estar al día, a la page. Y otro aliado de esa herejía fue el ejército, que si bien no contaba con numerosos efectivos, en la práctica era un elemento que vertebraba el imperio romano. Por aquel entonces se alistaban en sus filas muchos galos, españoles, guerreros pertenecientes a los llamados bárbaros, término que usaban los romanos para calificar no a los pueblos primitivos, sino a los pueblos que estaban en los límites del imperio. Muchos de ellos eran germanos, pero había también eslavos, árabes, moros. Pues bien, el ejército estuvo casi en su totalidad de parte de los arrianos, en la creencia de que el arrianismo era un distintivo que los hacía superiores a los civiles, así como pasaba con los intelectuales, que al profesarlo se sentían en un nivel más elevado que el de los simples fieles. Por lo demás, cada vez serían más numerosas las sedes ocupadas por obispos arrianos, como Constantinopla, Éfeso, Ancira, Cesarea, Antioquía, Laodicea, Alejandría, etcétera, esta poderosa secta organizada como iglesia con sus diócesis y sus obispos propios se desarrolló poderosamente en el siglo IV, pasando a ser un poder real y extendiéndose ampliamente en todos los estamentos de la comunidad hasta constituir casi la mayoría de la iglesia católica. El problema se arrastraría a lo largo de dos generaciones, constituyendo, como dije, el gran tema de las cinco décadas tan trágicas que siguieron a Nicena. Atanasio, desterrado durante 2 años y 4 meses, volvió a Alejandría en el año 337. La alegría de los católicos fue inmensa al tener de nuevo con ellos a su obispo intrépido. Los sacerdotes decían que había sido el día más bello de su vida. Atanasio reagrupó a las fuerzas religiosas más rebelantes que había en Egipto, los obispos y los monjes. Estos últimos los fueron a visitar con San Antonio a la cabeza, ofreciéndole todo su respaldo. Cada vez que él se fue al desierto, los monjes lo acogerían, brindándole amistad y protección y un abrigo aún de la policía imperial, que no se animaba a meterse en aquellos monasterios. Sin embargo, los arrianos advirtieron que el nuevo emperador, Constancio, se inclinaba decididamente hacia ellos. Este nuevo emperador era un hombre mediocre, tímido, presumido, e inmediatamente iniciaron una nueva campaña y fuerte por ocupar la sede de Alejandría, hasta que lograron consagrar como obispo de Alejandría a un forastero llamado Gregorio de Capadocia. Un acto tan arbitrario provocó la ira del pueblo, de modo que el intruso solo pudo entrar con la ayuda armada, de la fuerza armada, teniendo que apoderarse de un templo tras otro, como casamatas en una conquista. Atanasio, expulsado del palacio episcopal, se vio obligado a abandonar por segunda vez la ciudad, con gran alegría de arrianos, paganos y judíos, no sin antes dirigir una ardorosa protesta a todos los obispos, señalándoles a dónde iba a parar la iglesia si permanecían impasibles y en silencio ante el atropello. No dejéis que la ilustre iglesia de Alejandría sea pisoteada por los herejes. Y así siguió la historia, que no podemos detenernos, por supuesto. El año 350 sucede un acontecimiento imprevisible. Constante, el emperador, fue asesinado por un usurpador, y al conocer la nueva, Constancio se dirigió contra el magnicida, lo derrotó en batalla. Magnencio, que así se llamaba el rebelde, acabó por suicidarse y Constancio quedó dueño, único emperador del Oriente y del Occidente. Al parecer, había llegado el turno ahora de los arrianos. Realmente la obsesión era siempre Alejandría y su obispo. Por otra parte, esperanzados en el nuevo papa, que era débil, los arrianos se dirigieron a él, cubriéndolo a Atanasio de acusaciones, tanto que 80 obispos de Egipto se creyeron en la obligación de apoyarlo, enviando en su favor una carta al papa que se llamaba Liberio. Entre otras cosas, lo acusaban al celoso obispo de difamar al emperador como hereje, como excomulgado, y la inquina que Constancio había sentido siempre por Atanasio se acrecentó sobremanera. Entonces se pide otra vez la condenación de Atanasio, solicitud que el emperador apoyó, y a todos los obispos se le prohibió mantener correspondencia con Atanasio bajo pena de perder sus sedes. y a los refractarios se los amenazaba con la muerte o el destierro. Y la mayor parte de los obispos, lo decimos con tristeza, cedió a la violencia, salvo tres obispos muy buenos, que fueron ellos desterrados. Con tales precedentes era obvio que de Atanasio cumplía así un nuevo destierro, de los 6 o 7 destierros que signarían su existencia. Debía dejar esta sede durante más de 30 días. Un delegado del emperador se trató de persuadirlo de que se fuera voluntariamente. De ninguna manera, dijo. Entonces trajo un ejército verdadero en Alejandría, dispuesto a apoderarse violentamente del obispo indefenso. Él se refugió en una iglesia, los soldados entraron en ella, ¿cómo nos lo cuenta Atanasio? Era de noche. Había gente que vigilaba en la iglesia. El duque sirio apareció de golpe con soldados, 5,000 hombres, con armas y espadas desenvainadas, arcos y lanzas. Los dispuso ordenadamente en torno a la iglesia para que nadie escapase. Yo, que no creía justo en un desorden tan grande abandonar a mi pueblo y prefería exponerme primero al peligro, habiéndome sentado en la sede, ordené al diácono leer el salmo: la misericordia del Señor es grande en los siglos. Le dije al pueblo que respondiera y se retirase cada cual a su casa. Entonces el duque entró impetuosamente en el templo, los soldados rodearon mi presbiterio para apoderarse de mí, el pueblo y los sacerdotes se apiñaron en torno mío, pidiéndome que huyese. Le dije que no lo haría antes de que todos estuviesen seguros. En fin, y sigue contando esta que pudo salir por la parte de atrás, y al fin Constancio logró su propósito, dejando a Alejandro la silla, Atanasio vacía la silla. Y para suplirlo se nombró un tal Jorge, un intruso, otro más, original de Capadocia, alma venal, que rápidamente se apoderó de la sede episcopal otra vez. Este destierro de Atanasio el III duraría 6 años, la mayor parte pasada entre los monjes del desierto. Fueron los años más fecundos de su vida. Allí escribió libros, allí escribió normas para los monjes, pero mientras tanto, en el campo político y religioso, las cosas se iban poniendo cada vez peor. Ahora apuntaban al Papa, a Liberio, Papa débil, dijimos, para tratar de arrancar de él una condenación de Atanasio, a ver si ahora no solamente el emperador, sino el Papa lograban que lo condenase. Liberio dijo: de ninguna manera, yo estoy dispuesto a sufrir todo antes que aliarme con los arrianos. Pero, al fin, como Constancio viera que no lo podía doblegar a Liberio, lo mandó al destierro, y allí Liberio permaneció por un tiempo, 2 años parece, y lo apretaron constantemente, lo acosaron, el obispo del lugar sobre todo colaboró en acosarlo, y finalmente pudo volver a Roma. Nadie sabe qué pasó, el hecho es que aflojó. Verdaderamente aflojó, y abatido por el exilio y bajo la presión de obispos arrianos, acabó por ceder. Quedan de él 4 cartas donde demuestra haber abandonado su actitud anterior. En ellas condena a Atanasio, acepta la comunión con sus adversarios e incluso hay una fórmula muy ambigua. Y así logró que el emperador le permitiera regresar a Roma. Imagínense ahora, pobre Atanasio, tiene el Papa en contra, el emperador en contra, la mayor parte de los obispos en contra, en la soledad más total, sea lo que fuere. Liberio, primero, no firmó ningún documento herético, un Papa no puede hacerlo en el ejercicio público de su poder, y espiaría amargamente aquella condescendencia que, como dije, fue más un fruto de debilidad humana, quedando desacreditado, tanto que no volvió a tener un papel relevante en la controversia del momento. A primera vista parecía que la victoria del arrianismo estaba asegurada, pero no era del todo así. Como la victoria se apoyaba fundamentalmente en el apoyo imperial, dependía de los favores de lo alto. Y aquí viene otro acontecimiento histórico. Golpe de Estado, que no aquí podemos exponer, sube al poder Juliano. Lo conocemos más por su actuación, llamado Juliano el Apóstata, porque había sido de chico católico, de joven, y luego se había abandonado el cristianismo. Ahora era señor de todo el imperio, y en el principio permitió volver del destierro a los obispos expulsados, incluido San Atanasio. Pero claro, enseguida notó que Atanasio se le enfrentaba como perseguidor de la iglesia, porque Atanasio, donde hubiese un enemigo de la iglesia, allí salía a combatir, no se limitaba solo al arrianismo. Y así entonces él, después de volver de su escondrijo entre los monjes de Egipto, asume el poder y se da cuenta Juliano que no puede con él y comienza a atacarlo y a odiarlo a Atanasio. Así ha dejado un escrito donde dice Juliano: ninguna cosa, le dice al prefecto de Egipto, el superior político de Alejandría, ninguna cosa que tú hicieres me sería más agradable que la expulsión fuera de todos los puntos de Egipto de este Atanasio, de este miserable que ha osado bajo mi reino bautizar mujeres griegas de distinción, porque él quería volver al paganismo, al mundo griego precristiano, y él ha bautizado mujeres griegas. En otra carta dirigida a los alejandrinos les decía: hace poco hemos permitido a los galileos, a los católicos, volver, no a sus iglesias, sino a sus patrias. Sin embargo, he sabido que Atanasio, ese audaz, impelido por su fogosidad característica, ha vuelto a retomar lo que ellos llaman el trono episcopal. Le significamos pues la orden de salir de la ciudad a partir del día mismo en que haya recibido estas cartas y al instante. Si permanece, pronunciaremos contra él las penas más fuertes y más rigurosas. Atanasio no obedeció la decisión imperial. El prefecto no se animó a ejecutar la orden superior por no contrariar al pueblo. En fin, al final de todo, el mismo Atanasio iniciaría un cuarto destierro, porque las presiones siguieron, huyó en una pequeña barca, se metió en medio de la flota imperial. Un día remontaba el Nilo en esa embarcación cuando detrás de él oyó un ruido de remos. Eran los esbirros de Juliano que lo estaban buscando. Sus compañeros de viaje comenzaron a asustarse. Déjenlos hacer, les dijo. Y tranquilamente hizo que viraran a bordo, dirigiéndose la nave al encuentro de la galera oficial. Le pregunta el comandante de la flota imperial: ¿ha visto usted a Atanasio? Así lo creo, respondió Atanasio disimulando su voz. ¿Está lejos? Y Atanasio contesta: no, está muy cerca, remen con fuerza. Y así logró eludirlos. Se quedó pues escondido al principio en Alejandría, en sus alrededores, y luego volvió a la Tebaida con sus queridos amigos del desierto, que al verlo llegar lo aclamaron, lo hicieron subir en un burro cuyas riendas llevó el abad Teodosio, mientras los monjes lo exhortaban con antorchas encendidas. Muere el emperador Juliano, y de este modo Atanasio pudo retornar a su sede. Como ven, ha sido un episcopado sumamente movido. Bueno, con el tiempo, ya termino este curso histórico, sube al poder un gran emperador español, Teodosio, al cual toma el gobierno también del Oriente, y Graciano de Occidente, y ambos son católicos antiarrianos. Por fin hemos terminado con este periodo, y él inmediatamente, Teodosio, dio pruebas de su amor a la ortodoxia, y como primera medida hizo una pública declaración en materia de política religiosa, ordenando seguir al Papa Dámaso, que aquel momento era Papa español también, y Pedro de Alejandría. Solo los que profesan la fe católica, dijo el emperador, podrán llevar el nombre de cristianos católicos. Los demás, manchados por la infamia de la herejía, no pueden llamar iglesias a sus conventículos y deben esperar las sanciones divinas, no menos que las imperiales. Es indudable que la intención del emperador era promover no una de las confesiones cristianas, como si se tratara de una opción libre, sino la confesión católica, la nicena, en que le había sido educado, el credo niceno, y que profesaban tanto el Papa como los buenos obispos. El edicto imperial suena intolerante para los oídos modernos, pero la cuestión de la tolerancia, como se entiende hoy, no se le planteaba a Teodosio como a los antiguos emperadores, ni fue por lo demás una decisión césaropapista, ya que señaló claramente su voluntad de llevarla a cabo con todos los obispos que fuesen fieles al Papa Dámaso y al obispo Pedro de Alejandría. Teodosio puso manos a la obra, entró en Constantinopla, y al advertir que la mayor parte de sus iglesias estaba en manos de los arrianos, que dominaban la ciudad durante 40 años, ordenó a su jefe, el obispo arriano, que las entregue todas, y así lo hizo. Luego le pidió al obispo que se pasase a la ortodoxia, y como lo negó, lo exilió. Tras ello dispuso una medida trascendente, la convocación de un nuevo concilio ecuménico que se realizaría en el año 381 en la ciudad de Constantinopla. El Papa se mostró plenamente de acuerdo. Allí fueron grandes santos, San Gregorio de Nacianzo, San Gregorio de Niza, su hermano, San Pedro de Tebaste, San Cirilo de Alejandría, Jerusalén, y una nutrida representación de Alejandría. Ya había muerto, en estos tiempos murió. O sea, no pudo ver este concilio, el gran Atanasio acababa de morir. Y así sale un nuevo credo, que se llama el credo niceno-constantinopolitano, porque es un complemento del credo de Nicea, al que hemos aludido, se lo agregan algunas cosas más, y que es el que hoy usamos en la liturgia de la misa latina, es el credo más largo, digamos, que se usa. De este modo quedó completado el símbolo de Nicea, incluyéndose la relación, un tema sobre el Espíritu Santo. Bueno, vamos terminando. Entre los santos clarividentes los hubo un puñado de resistentes. Podemos nombrar, por ejemplo, entre ellos a San Hilario, del cual afirma el gran cardenal Pi, todas las facultades de Hilario, que era obispo de Poitiers, todas las parcelas de su ser, no tenían en esta lucha contra el arrianismo sino una voz, un sonido, mi Señor y mi Dios, verbo eterno, verbo hecho carne. Y varias veces este gran Hilario, contemporáneo de Atanasio, señaló la conveniencia de que haya herejías, según la atrevida expresión de San Pablo, ya que por causa del arrianismo la Iglesia engendró un defensor del verbo como Atanasio, un esclarecedor del misterio del verbo, un vindicador de la doctrina del verbo. Hilario entendió que no podía quedar convertido en un simple espectador. Es tiempo de hablar, dice, porque el tiempo de callar ha pasado. Le preguntaron una vez si no tenía miedo, a lo que respondía: sí, verdaderamente tengo miedo de los peligros que corre el mundo, tengo miedo de los de la terrible responsabilidad que pesaría sobre mí por mi connivencia, por la complicidad de mi silencio. Tengo miedo del juicio de Dios, tengo miedo por mis hermanos que se apartaron del camino de la verdad, tengo miedo por mí, porque es deber mío conducirlo allí. No en vano Hilario sería llamado el Atanasio de Occidente, porque era de la misma estirpe. Podríamos nombrar otros obispos grandes como San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo, pero en nuestra figura era Atanasio, la palabrita terminal ahora, persona, de gran apostura, de gran simpatía. Juliano el Apóstata, que como vimos lo odiaba, decía que era medio nano, de pequeña talla, pero es una afirmación que proviene de un enemigo. Lo que más nos interesa es su personalidad, una educación espléndida, clásica, frecuentó a Homero, a Platón, admiró a los grandes pensadores y literatos de Atenas, buen conocedor de las escrituras, esa amistad con los monjes le dio una cuota contemplativa a su existencia tan activa. Y escribió durante el tiempo de uno de sus destierros un libro que yo les recomiendo, una belleza, un tratado sobre la encarnación del verbo. Tendría 24 años cuando lo hizo. El tema del verbo, el verbo, tanto eterno como encarnado, será su gran preocupación desde la juventud hasta la muerte, y por eso es fácil imaginar el gusto con que habrá recitado la primera vez el símbolo de Nicea, genitum non factum, consustancial en patri. Tal fue su bandera de combate, fue el santo y seña de la ortodoxia. Por defender ese símbolo tendría que sufrir 5 destierros. Es decir, que durante sus 45 años de episcopado pasó 17 en el destierro, todo por defender el misterio del verbo. Literariamente fue muy prolífico. También en sus tiempos de destierro escribió varias obras, pero lo que más resalta es su personalidad, de su capacidad combativa. Siempre estuvo dispuesto a entablar la batalla de las ideas, lo que hoy llamaríamos la guerra cultural, nunca sacando el cuerpo a las dificultades. Viene señalado un biógrafo de él que si es cierto que los santos del siglo IV son gigantes, el de Alejandría es quizás el más grande de ellos, un obispo realmente indomable, impertérrimamente fiel a la vocación que Dios le señaló en la Iglesia, la de ser el defensor del verbo encarnado, el vengador de su gloria. En ningún instante, al terminar dice el autor este su libro, hemos podido captar una sola señal de desfallecimiento o de desánimo en esta alma tan magnánima, siempre la brecha, siempre ocupada en batallar o en preparar sus armas, en medio de tantas defecciones y cobardías, a veces bajo el disfraz de la prudencia. Atanasio fue siempre columna de la Iglesia, como lo calificó San Gregorio de Nacianzo. Hubo en su vida un momento, después de un conciliábulo, hubo muchos concilios en estos 50 años internos, en que la ortodoxia de Nicea pareció verse arrastrada por la tempestad del arrianismo. Entonces Atanasio fue el único casi que permaneció fiel a la fe de su juventud, cultor tajante de la verdad. Lo que más le ha de haber costado es la coexistencia con tantos obispos felones y componenderos, quizá la mayoría del episcopado de su tiempo, más políticos que pastores, hombres de terceras posiciones, hombres de la transacción, presto a todos los arreglos, hostiles por lo mismo a todos los calificados extremismos, como decían, y por eso su encarnizamiento contra Atanasio tuvo por causa principal la firmeza del obispo de Alejandría, campeón incólume de una causa tan noble como la de fe de Nicea y de la divinidad del Salvador. No nos gustaría pasar por alto un aspecto de su inteligente acción pastoral. Siempre nos ha parecido que las grandes crisis de la Iglesia solo comienzan a remontarse con el nombramiento de una pléyade de obispos lúcidos y valientes, y no obró de otra manera nuestro santo, sobre todo en el ámbito de Egipto, que era su jurisdicción. Se preocupó por hacer acceder a las sedes episcopales a los mejores sacerdotes, a los que habían combatido, a los que ve más lúcidos. A uno de ellos les dijo, cuando lo consagró, tienes que saber y no dudes de ello, antes de tu elección vivías para ti, después para tus ovejas. Antes de recibir la gracia del episcopado, nadie te conocía. Ahora el pueblo espera que tú le aportes el alimento y la enseñanza de la Escritura. Y durante uno de sus exilios, así exhortaba a sus hermanos en el episcopado, no es hoy la primera vez que la Iglesia sostiene el orden y el dogma. Antes lo fueron confiados por los padres. Tampoco comienza hoy la fe, nos viene de Cristo. Ojalá que no sea abandonado en nuestros días lo que la Iglesia custodió desde el principio. Ojalá no traicionemos lo que nos ha sido confiado, hermanos. No permanezcáis inertes, pues veis cómo todos estos tesoros son saqueados por el enemigo. Largos fueron los años de su episcopado, no menos de 45. Ya su salud se deterioraba, la vejez se iba apoderando de él, pero su alma permanecía siempre joven, soportando con entereza el peso de los años y las heridas sufridas por Cristo, siempre tan ardiente, tan tenaz, tan inquebrantable en la adhesión a la fe católica. Y así permanecería hasta el fin. Los 7 últimos años de su vida no fueron un tiempo de reposo, a no ser que se compare con los precedentes, porque cada vez más Alejandría se iba convirtiendo en el centro del Oriente Católico y Atanasio en el consejero de todos los ortodoxos, de todo el mundo, se dirigían ahora a él las miradas y las cartas. Desde su ciudad episcopal respondía a consultas, aclaraba, animaba, fortificaba. Y ahora estos últimos tiempos se va a dedicar más a lo espiritual, va a escribir la vida de San Antonio que había conocido en el desierto. Después de haber sufrido y combatido tanto, murió en su lecho, como se dice en la lectura sexta del segundo nocturno de Maitines del oficio divino correspondiente al santo. Murió en su lecho, qué fórmula rara. Hay en esta observación un dejo de tristeza mal disimulado. Hubiera parecido más apropiado para esta alma intrépida no morir en un lecho, en la cama, sino la corona del martirio. Pero la verdad, toda su vida fue un martirio, no por incruento, menos doloroso. Doloroso. Señalemos que pocos hombres han sido en vida objeto de tanto odio y de tanto amor como él. Para sus fieles no era solamente la encarnación más perfecta del temperamento y el carácter nacional egipcio, sino que parecía también encomiado por la enorme autoridad de que gozaba, ya que solo con hacer un gesto o pronunciar una palabra era seguido por muchos obispos, monjes, vírgenes, etcétera. pero por encima de todo para los suyos era el obispo, el asceta, el santo, y estos títulos de alabanza por los que los fieles habían acogido con tanta complacencia el anuncio de su elección episcopal lo acompañaron toda su vida. En cuanto a sus adversarios, se mostraron tan implacables como con él como sus amigos le fueron adictos. Todas las calumnias cayeron sobre él, todos los combates, todas las injurias. A través del combate, la contemplación y el ardor apostólico, Atanasio alcanzó la santidad. Enseguida de su muerte comenzaron a honrar como un santo. Parece que fue uno de los primeros, no mártires, que fueron canonizados por la Iglesia. Antes se canonizaba solo a los mártires. En la extensa y solemne oración fúnebre que pronunció San Gregorio de Nacianzo con motivo de la muerte de su amigo, asoció en un común elogio a Atanasio con los patriarcas, los profetas, los apóstoles y los mártires que combatieron por la verdad. Grandes obispos, pues, también los fieles, hubo una gran resistencia en los fieles. No tengo tiempo de contar anécdotas muy lindas, pero sí quisiera decir aquí esta frase tan notable de San Hilario, el cual nos dijo que tuvo la experiencia de encontrar que no pocas veces tenían más fe los fieles cristianos, laicos, que sus propios pastores. Y pone esta frase, los oídos de los fieles son más santos que los corazones de los sacerdotes. Es decir, que a veces lo que el sacerdote le podía decir, el fiel tenía oídos más perceptivos y decía, esto es una herejía. Y aunque yo no sé exponer y defender la verdad, esto me huele mal. Había un instinto sobrenatural. Los oídos de los fieles fueron más católicos a veces que los labios de sus pastores. Y el cardenal Newman, en un texto muy terrible, que yo casi ni me animé a poner cuando escribí sobre esto, dice, hablando de esta época, el pueblo católico a lo largo y a lo ancho de la cristiandad fue el obstinado campeón de la verdad católica. Los obispos no lo fueron. Impresionante esta frase. Y el mismo Hilario escribía desde un destierro, porque él también lo desterraron. No estoy hablando de cosas que no conozco. No, yo he visto y oído los defectos de las personas que están a mi alrededor, no laicos, sino obispos. Pues bien, exceptuando al obispo Eleusis y unos pocos más, la mayor parte de los obispos de las 10 provincias de Asia, donde estoy viviendo, son verdaderamente ignorantes de Dios. Y dice también Newman en un texto muy importante que la Iglesia docta mantuvo la fe mejor que la Iglesia docens, que la Iglesia que enseña. Frase dura, no se puede negar. El conjunto del episcopado fue infiel a su misión, mientras que el conjunto del laicado fue fiel a su bautismo. Frase realmente notable de Atanasio, pues. Hoy, después de haber transcurrido tantos siglos, su recuerdo permanece en pie. Yo le dije a un amigo mío que está en Alejandría, le pedí que fuera a rezar ante su tumba. Me dice que está en una iglesia no católica, copta, y que está cubierto de telarañas, pero dije que se sentara sobre, que se arrodillara en las telarañas y que le pidiera que saliera al paso de mi cobardía. Hoy, después de haber transcurrido entonces tantos siglos, sigue protegiendo a la Iglesia Católica. Y de hecho la herejía y el cisma lo invadieron toda su sede y todo el norte del África, porque poco tiempo después vendría la ola mahometana que acabaría con todo el catolicismo en el norte de África. Sin embargo, su figura sobrevivirá siempre, al menos para la Iglesia. Como se sabe, cuando los magos se llegaron a Cristo en Belén, le ofrendaron tres presentes: oro, incienso y mirra. El incienso, para honrarlo como a Dios, ya que a Dios los paganos lo incensaban, a los ídolos. La mirra, para saludarlo como a hombre, porque la mirra se le ponía a los que se morían para mantener un cierto perfume. Y el oro, para reconocerlo como rey. Lo reconocieron a Cristo como Dios, como hombre y como rey. Bien, digamos entonces, para terminar, dirijámonos a este gran santo. Como tú, Atanasio, también nosotros queremos llevarle incienso a Cristo, reconociendo su divinidad que tú tanto defendiste, de aquel que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre, por quien todo fue hecho. Como tú, Atanasio, también nosotros queremos llevarle a Cristo la mirra, reconociendo la humanidad del Verbo encarnado que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo en las entrañas de María, padeció, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Como tú, Atanasio, también nosotros queremos llevarle el oro de la realeza, reconociendo a Cristo no sólo como el Rey de los individuos, como se contentan con hacerlo los liberales católicos, sino también como Rey de las sociedades, de todo el orden temporal, la política, la economía, el trabajo, la cultura. Sabemos que al fin de los tiempos vendrá con gloria y majestad para juzgar a todos y su reino no tendrá fin. Tal es nuestro credo, Atanasio, que fue el tuyo. Tal quiere ser nuestra militancia que se asemeje a la tuya. Muchas gracias, padre, por su conferencia. A continuación, una serie de preguntas. Algunas se repiten y vamos a sintetizarlas en una sola. La primera dice: dentro de la Iglesia actualmente encontramos herejías y los tiempos de San Atanasio son parecidos a los tiempos nuestros. Por cierto, sí, realmente son la única época que se pueda comparar la crisis de 60 años es con esta, ¿no? Me parece una crisis que ha tocado de adentro a la Iglesia. El actual Papa Benedicto XVI ha dicho una frase que yo francamente no me animaría a repetir si no lo hubiera leído en él. Antes de ser Papa, poco antes, dijo esta frase: la nave de Pedro hace agua por todos lados. No es una frase muy fácil de decir, ¿no? Y representa, explica, digo, la situación que vivimos, muy semejante a aquella. En la época, San Jerónimo, uno de los santos de aquel tiempo, impresionado por la extensión rápida que había adquirido la herejía arriana, dijo: nos acostamos católicos y nos despertamos arrianos. Es decir, como fue una cosa sorpresiva, cómo se apoderó el mundo de eso. Bueno, estos tiempos se parecen realmente, me parece, a eso. Y el Papa Pío X, su encíclica Pacendi, de la cual se han celebrado 100 años, 1907, la promulgó, dice que los enemigos de la Iglesia ya no es como antes, que la atacan desde afuera, sino que la corroen desde adentro, desde las venas de la misma de la Iglesia, y no se han aposentado en las ramas de la Iglesia, sino en el tronco mismo, la raíz misma de la Iglesia, y por eso van infectando todo el cuerpo de la Iglesia, la mayor parte del cuerpo de la Iglesia. Recordemos siempre que nunca la Iglesia puede perecer, y aunque las tempestades sean inmensas, la nave está Cristo. A veces Cristo está durmiendo en la nave y parece que no accede a nuestros ruegos de que ponga orden en la nave de Pedro que va a la deriva, pero sin embargo está presente. Eso nunca lo tenemos que poner en duda porque es el fundamento de nuestra fe, de aquel que dijo: estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Bien, esta otra pregunta muy importante para todos y a la cual no debemos ser indiferentes. El símbolo de Nicea afirma: de la misma sustancia del Padre, y hoy se afirma: de la misma naturaleza. ¿Es lo mismo o son sinónimos consubstancial y connatural? ¿Cómo sería la correcta? Sí, la traducción exacta obviamente es consubstancial en patria, es en latín, así que no es lo mismo. De la misma naturaleza, por ejemplo, nosotros dos que estamos acá y todos ustedes somos todos de la misma naturaleza. Somos todos seres humanos, hombres, mujeres, hombres, naturaleza humana. Somos de la misma naturaleza. De la misma sustancia es mucho más. Es decir, la sustancia es común a las tres personas de la Trinidad. Las personas son las que se diferencian. Una es Padre, otra es Hijo y otra es Espíritu Santo, pero las tres constituyen una única sustancia. Actualmente, ¿existe alguien que niegue la divinidad de Cristo? ¿Existe aún el arrianismo? Yo creo que sí, yo creo que hay mucha gente que pone en cuestión la divinidad de Cristo y lo toman a Cristo solamente como una gran personalidad humana en algunos casos, como un luchador social, se lo enrolan en las batallas sociales, a veces del socialismo, del comunismo. Mucha gente es así, ¿no? Y aún dentro de la Iglesia me parece que está muy minimizado por la exaltación del humanismo, de todo lo que es humano. Un poco lo que decíamos antes de esta acentuación de Antioquía y de Alejandría, que Antioquía exaltaba lo humano y Alejandría más lo divino, cuando se mantuvieron manteniendo las dos realidades, que Cristo verdadero es verdadero hombre, eran ortodoxos, aunque enfatizaba más lo divino y lo humano. Pero aquí no hay enfatizar más, sino olvidar lo divino en última instancia. Y creo que sí, que hay mucha gente que aunque no lo diga, en el fondo no han de creer que Cristo sea el verdadero Dios. Si no tienen fe, por ejemplo, en los milagros, como desgraciadamente no pocos sacerdotes, todo el paso del Mar Rojo, todo eso son cuentos, digamos, o son maneras de expresarse, lenguaje poético. Yo me pregunto también si esos sacerdotes, cuando tienen en su mano esa cosa blanca y la levantan para la elevación, piensan que realmente eso es el cuerpo, sangre y alma, divinidad de Jesucristo, porque eso es mucho más milagro que el paso del Mar Rojo. Y si por tanto niegan los milagros y racionalizan la fe, difícilmente puedan creer en el dogma de la Eucaristía. Así que yo tengo la idea que si eso no lo puede, solo lo sabe Dios. Pero me parece que la enfatización tan grande de lo humano parecería involucrar una, por lo menos, disminución del carácter divino de Jesucristo, que era lo que cuestionaba la herejía arriana. ¿Acaso no habría peligro de errores hoy día por esconder demasiado la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y predicar desmedidamente sobre su humanidad? Más o menos creo que está respondido, y sí, o sea, no. A veces se va de un extremo a otro, quizá, ¿no? Uno piensa, bueno, lo ve la gente muy remoto a Cristo, y con buen espíritu puede hablar, insistir bien, que era hombre, que tenía ternura humana como nosotros, tenía la indignación como nosotros, y todas las pasiones buenas y sanas que tenemos nosotros. Pero me parece que el lenguaje, el espíritu con que se hace racionalista es más bien, sí, peligroso, y creo que es más frecuente de lo que se cree. Así como Constantino convocó un concilio para aclarar las cuestiones doctrinales en torno al cristianismo contra el arrianismo, ¿no sería saludable que la Iglesia convocara hoy en día a un concilio así para detener la avalancha del modernismo dentro y fuera de ella? En teoría sí, pero en la práctica sería otra vez volver a las andadas, digamos, porque el ambiente sigue, todavía no ha reaccionado suficientemente ante la pérdida colectiva de la fe. El orden, si yo tuviera que hacerlo, haría primero muy buenos obispos en una buena cantidad, buenos seminarios para que salgan buenos obispos. Esa es la solución de esta crisis, de cualquier crisis religiosa. La solución es buenos obispos y buenos seminarios. Se dice fácil, pero no se hace tan fácil. O sea, de luego de tener un buen seminario y buenos obispos, proyectar un concilio que pudiera corregir los errores del presente. Pero hacerlo en estas circunstancias me parece que sería reiterar lo que está sucediendo, o contar con los mismos personajes que han estado en la causa de esta crisis. ¿Es posible que una persona excomulgada por motivos disciplinares pueda después ser rehabilitada e incluso canonizada, como sucedió con San Atanasio? Sí, San Atanasio nunca fue excomulgado, en realidad solamente fue, condenado en cierta manera por el Papa de su momento, Liberio, condenó algunas teorías, alguna habrá condenado probablemente aquellas actitudes enardecidas de él o cosas por el estilo, pero no llegó a excomulgarlo jamás, ¿no? Él no lo excomulgó, así que no sería el caso, ¿eh? A ver si cabe eso, y sí puede ser, porque puede haber excomuniones en donde no ha habido culpa de la persona, pongamos, una excomunión. Por ejemplo, si a mí me excomulgan porque yo hice... rompí esta mesa, ¿no? Pongamos, y yo no la rompí. Por más comunión que haya, no estoy excomulgado, o sea, no ha habido culpa en mí, ¿no? Ahora, si la comunión es real, por un hecho, por ejemplo, un hereje se lo excomulga, pero está fuera de la Iglesia y no se arrepiente, no puede salvar. Está fuera de la única Iglesia en donde está la salvación. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Ahora, si es por error, entonces sí, me excomulga. Puede equivocarse, en eso no hay dogmatismo. Un Papa puede equivocarse excomulgando, creyendo otra cosa, cree otra cosa que lo que ha sucedido. Entonces se equivoca el motivo de la excomunión. ¿Cuál es la manera más sencilla de explicar la Santísima Trinidad a jóvenes con poca instrucción religiosa y nula espiritualidad? Y claro, no es fácil, ¿no? San Agustín quería, estaba preocupado como por mostrar, de explicar sobre la Trinidad y no, y un día entonces se le apareció un ángel, creo, ¿no? Y le dijo, toma este, y empezó con una, a tirar una gotita, a ver cuándo llenaba un balde, ¿no? Cuando llenaba todo el océano o algo así, y le dijo, mira, no puedes dedicar todo a tu... Es un tema tan insondable de la Trinidad que no es explicable, no es reductible a una explicación total, así que es un tema muy arduo. O sea, se trata de dar... San Agustín lo que dio fue semejanzas humanas, como hacían antes en el catecismo, juntar tres fósforos en una sola llama, decían que eso era como una imagen de la Trinidad. Son tres fósforos y una sola llama. Bueno, son imágenes, ayuda para nuestra corta inteligencia. O San Agustín lo compara con nuestro interior, memoria, entendimiento y voluntad, así como tenemos tres facultades, pero una sola persona, así es, pero son comparaciones, no nos cabe otra cosa. En la teología se estudia intensamente el tema, largamente un año entero se estudia en los seminarios, en los antiguos seminarios, ahora se estudia otras cosas, pero se estudiaba la Trinidad, y digo, aún así es un misterio insondable, así que ¿qué puedo decir yo? ¿De qué se puede decir a un chico? No sabía qué decirle, cosas generales. Muchas gracias, Padre, por su respuesta. Muchas gracias al Padre Sainz por su brillante conferencia. Y en representación del comité organizador, el licenciado Ricardo Beltrán Rojas, director académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara, le hará entrega de un merecido reconocimiento. Muchas gracias, reverendo padre. La Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco otorga el presente reconocimiento al reverendo padre Alfredo Sainz por su valiosa participación en el Foro Internacional Fe y Ciencia, Testimonio y Esperanza, celebrado el día 5, del 5 al 7 de octubre del 2007, Zapopan, Jalisco, México, Ciencia y Libertad. Firma el licenciado Antonio Daño Reyes, rector, licenciado Víctor Mejía Naranjo, presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco. Muchísimas gracias y felicidades, padre.